fue acá en Capilla del Monte. Y es la familia Viganó, de Egidio Viganó, que tenían una hija que se llamaba Susana Grisel Viganó. Ajá. La famosa Grisel, que la vino, Viganó, que vino un día José María Contursi, claro, se enfrentó con esta belleza porque era deslumbrante Susana. Nosotros le decíamos Susana, pero a él le gustó más el segundo nombre, Grisel. Y surgió entre ellos realmente un amor hermoso, pero imposible, porque él ya tenía familia. Sí. Tuvo muchos años esperándonos. Tuvieron que separarse, pero pasaron años y años, quedaron viudos los dos, se volvieron a encontrar y volvió a estallar el amor. De entonces, él ya había escrito su famoso tango Grisel. Uh-huh. Y vinieron a Capilla del Monte, el padre Ferreira los casó en la iglesia de Capilla del Monte y vivieron más o menos unos 6 o 7 años porque él ya estaba enfermo. Sí. Pero vivieron ese amor hermosísimo. Todo eso inspirado acá, en nuestro pueblo, en Capilla del Monte. Sí, y que ha quedado en la memoria de mucha gente que reconoce esa historia como claro, sí, un gran antecedente. Claro, sí, ha salido en los sí. diarios, en las revistas siempre comenta. Es que bueno, es de novela además, sí, ¿no? Sí, claro, esos amores, ¿no? Nos dejan marcados. Y algo muy personal y muy cortito voy a contar. Sí. Esta Susana Grisel era muy amiga mía, a pesar de la diferencia de edad que teníamos. Y un buen día viene a visitarla un primo de ella, un muchacho filósofo, poeta, que había estudiado 5 años en Europa. La viene a visitar y un 13 de enero se le ocurre a Susana llevarlo a mi casa para presentarme. ¿Y qué pasó? Estalló el amor. ¡Ay, ay, ay! Estalló el amor, me encanta. Sí, y historia y de esa amor. noche misma, este muchacho se sintió muy inspirado por Capilla del Monte y entonces escribió una zamba. Una zamba que se conoce nada más que en el ámbito familiar, ¿no? Y dice: cuando se hizo capilla, dos manos grandes apartaron montañas para hacer el valle. Se escapó del arreo un hilo de agua que del monte descuelga como una lágrima. Capilla del monte, montaña y río, un patio, una guitarra y el llanto mío. El uritorco duende de manto negro alza en su mano la luna, cual velando al pueblo. Y ahora esta última estrofa me la hizo exclusivamente para mí, que yo después me enteré. Entre sus tules de plata se enreda el canto de tu tonada, niña, que me llevo al llano. Capilla del monte, montaña y río, un patio, una guitarra y el llanto mío. Y les cuento que 2 años después de esta zamba nos casamos. ¡Qué hermoso! Estamos hablando de Roald. De Roald Viganó, sí, que poeta y que ha grabado también canciones con Olga, sí, hermosas, sí, que compartimos muchas veces acá. Claro, y después vivimos 50 años de amor, gracias a Dios, allá en San Juan. Y tuvimos 5 hijos y tenemos 16 nietos. O sea que después de que estalló el amor, se lo llevó el poeta. Perfecto. Ahora, Federico, sí, mira, recuerdo otro personaje que la gente mayor de acá de Capilla del Monte la debe recordar muchísimo, que es a Romilio Rivero, claro, el famoso Tato Rivero. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Este muchacho era de familia muy, pero muy humilde. Y para colmo, la mamá tenía problemas neurológicos, o sea que era de una cuna pobrísima. Pero Dios lo había dotado de grandísimas condiciones para la pintura y para escribir, para las letras. Y mi hermana, 10 años más grande que yo, fue maestra de este famoso Tato Rivero. Y ella lo ayudó muchísimo, lo empujó para que siguiera escribiendo, para que siguiera pintando, porque veía el genio de este muchacho. Ya más grande, hubo un mecenas que lo catapultó y realmente se hizo famoso. Estuvo también en Europa y acá lo conocemos, tiene sus libros, tienen sus cuadros, este famoso Tato. Y mi hermana, que le gustaba escribir, hizo una pequeño poemita, podemos decir, sobre él, que dice: era un niño serrano que le llamaban Tato, con un cuerpo lacio, con un canto de grillo en la sonrisa y un flequillo que no perdía tiempo en arreglarse. Era un niño serrano, con la gracia y travesura de las aves del monte y el ingenio del agua del arroyo para saltar las piedras sin mojarse. Era un niño serrano, vendedor de mariposas, que tenía entre sus manos el paisaje, que pintaba sin lienzos ni pinceles, con la magia y el misterio del color y la luz del río en primavera, que escribía poemas con flores que soñaban y tierra seca que lloraba. Era un niño asombrado, cabalgando en las alas de un viento enamorado. Nació pintor, poeta, a la sombra de talas y flores de quebracho colorado. Era un niño serrano que le llamaban Tato. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Linda historia de los personajes recordados de Capilla, sí, del Monte, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Capilla del Monte. ¿Cómo no? Ahora, una pequeña cita nomás de lo que decís vos. Sí, acá había unos cuantos de estos amigos del vino que eran muy graciosos, ¿no? Tenían su léxico especial. Por ejemplo, Laucha, a todo el mundo le decía Berequetún, ¿no? El Berequetún. Y un día se murió el Papa y se fue a la casa parroquial a plena siesta, cuando los curas duermen siempre la siesta, fue a golpear y a gritarle, hasta que el padre Ferreira se asoma, le dice: ¿qué querés, Laucha? ¿Venís a molestarme a la siesta? No, padre, es que me he enterado que se ha muerto el Berequetún de Roma. Y le vengo a dar el pésame. Ah, claro, no podía pasar desapercibido. Claro. Y otro término que usaba permanentemente era herméticamente, ¿no? Sí. Y una vez fue, no se perdía velorio, por supuesto, velorio bien servido. Claro. Entonces iba hasta el cementerio. Cuando lo ponían ya en el nicho a la persona, decía: ah, Berequetún, ahora sí que estás herméticamente cerrado. Tenemos un mensaje de Silvina para usted, dice: para Olga, gracias por la caricia que nos está brindando. Ay, bueno. Y el otro personaje es Félix, que le llamaban Félix Loco. Era un amor de persona, tranquilo, pero tomaba unos vinos y se ponía violento, agresivo, ¿no? Este pobre muchacho cuando le tocó el servicio militar, se fue y en Buenos Aires, por su estampa, porque tenía una estampa varonil tan hermosa, lo pusieron en los granaderos. O sea que fue granadero este Félix. Pero al volver, el padre se ocupaba de esta tarea abyecta, diríamos, de limpiar pozos negros, cloacas, y él lo ayudaba. Pero lo peor era que cuando terminaban de estas tareas, el padre se emborrachaba y lo obligaba a él que lo acompañara. Sí. De esta manera, Félix, este muchacho hermoso, se hizo un borracho. Cuando se muere el padre, él sigue con esta tarea. Era el único en Capilla del Monte que destrancaba las cloacas y que claro, hacía esas tareas. Y para hacer esas tareas necesitaba unos alambres muy largos que él, como vivía en un, así tal cual, vivía en un horno de ladrillo, había sido horno de ladrillo, y ahí en ese hueco cavado en la piedra, sin luz, sin aire, ahí vivía este muchacho. Bueno, ¿dónde guardaba esos alambres? Entonces, mi tía, que toda la gente, ya te digo, mayor la debe conocer, mi tía, que fue 30 años directora acá, teníamos una casa muy grande con dos grandes galpones. Entonces, Félix venía todas las tardes, borracho, ¿no?, a tomar su yerbiado con pan y queso y guardaba sus alambres en uno de los galpones, ¿no? Y él la quería muchísimo a tía Elvira. Y cuando entraba por el portón grande, avanzaba y decía: ¡Viva la señorita Elvira Luna Rocha y la Virgen del Valle de Catamarca! era específico para específico. Y después decía: señorita Elvira, me falta una materia para recibirme de cura. Lo que venía, como allá dicen en San Juan, curado. O sea que venía borracho. Sí. Sí, Feli, le falta la materia gris. Acá hay un mensaje que dice: Elvira le dio catecismo a madre y después la llevaba a casa a tomar chocolate con tortas. Y dice que Romilio escribía con carbón. Estoy emocionado, gracias. Sí, realmente fue un personaje extraordinario, Romilio. Y este Félix, pobrecito, después pasaron los años, se enfermó, ya no chupaba, ¿no? Tenía grandes llagas en las piernas, en las varices. Y yo, que era maestra de catequesis, fui con mis alumnas, que tendrían 12, 13 años, le digo: chicas, vamos a hacer una caridad. Vamos a tejerle una manta a Félix. ¿Qué les parece? Ustedes le piden a sus mamás que empiecen a fabricar esos cuadritos como mosaicos de lana. Me los traen a mí, yo los uno y hacemos la manta. Y así hicimos la manta. Y entonces nos fuimos todas en grupo a la puerta del horno, que sí, él ya salía pocas veces, ¿no? Pero se levantó de su camastro hasta la puerta y nos agradeció muchísimo, ¿no? Las chicas estaban impresionadas de ver este gigantón así enfermo, pobrecito Feli, muy agradecido. Y un verano también fuimos con mi marido, con Roald, y le llevamos pan dulce, gaseosas, y salió, nos agradeció y dice: yo también sé rezar. Y yo por eso en mi vida he tenido tanta suerte. Nosotros decíamos: Señor, ¿qué es lo que está estás diciendo, Félix? Vos, un hombre de suerte, él agradecido a Dios por su vida. Esto es un ejemplo. Totalmente. Y así fue como murió este gigante ex granadero a caballo, ¿no? Qué linda historia. Olga, me imagino, además tendríamos realmente, nos encantaría poder compartir esto, y a lo mejor el lunes, si no se va tan tempranito. No, sí me voy. Ah, se va temprano. Oh, pero. Bueno, el fin de semana hacemos algo, una grabación acá, aunque sí, sea. Sí, eso estaría queda, bueno. Y grabamos historia y nos quedan para la semana. ¿Trajo algo para compartir ahí? Veo algún libro. No, recién lo compartí. Es este verso de hizo mi hermana para Romilio. Está bien. Romilio Ramón Rivero. Bien, no, Olga. Un lujo, la verdad, la visita, y ojalá que, bueno, pronto, ahora viene el verano, seguramente va a venir. Sí, sí, ¿eh? Si Dios quiere, en enero ya estamos por acá. Bueno, entonces la esperamos acá por una radio, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, gracias. Tan amables y generosos. Bueno, nos encanta. A usted, hermosa, gracias. Olga Castelló nos visitaba un ratito aquí contando historias de Capilla del Monte. Hermosa.